Vienen de semanas movidas en el Consejo Deliberante. Una de las cuestiones que han puesto en agenda es el nuevo estatuto municipal. Contanos cómo ha sido ese proceso que terminó en un acuerdo. Bueno, sí, en realidad el proceso lo venía trabajando el Departamento Ejecutivo Municipal desde principio de año junto con los sindicatos que representan a empleados y empleadas municipales. Es cierto que también el año pasado, la gestión anterior, ya había iniciado un trabajo bueno, que tenía que ver con la modificación del estatuto, de un estatuto que evidentemente, y nosotros coincidíamos ya desde hace un tiempo, que había que adecuarlo, que había que actualizarlo. Estábamos hablando de una reglamentación en términos laborales desde hace más de 35 años de antigüedad, con lo cual necesitaba esta adecuación y más en estos tiempos, y que los trabajadores y las trabajadoras, por supuesto, no perdieran los derechos que tenían y que habían conquistado, pero sí una revisión general del mismo se estaba imponiendo, y todos entendíamos que en realidad había que trabajar fuertemente sobre eso. Así que a principio de gestión se retoma el tema, porque anteriormente la gestión anterior tuvo algún inconveniente al ingreso del expediente al Consejo Deliberante anterior. Bueno, entonces esta gestión retoma esta mesa de diálogo con los sindicatos, y bueno, ya hay un acuerdo, un principio de acuerdo. Por lo menos el principio de acuerdo era ponerlo sobre la mesa, nuevamente discutirlo, debatirlo, y luego, bueno, ir viendo cuáles eran las modificaciones. Hay un punto central, creo que es el que despeja la posibilidad de que hubiera algún inconveniente, que es el pase a planta permanente con este estatuto, con el actual, con el vigente, de 286 trabajadores y trabajadoras. Creo que ese fue el acuerdo y el disparador para poder seguir dialogando y negociando otros artículos importantes que luego fueron modificados, pero que ese destraba cualquier inconveniente y cualquier conflicto que pudiera haber. Eso fue dándose en el transcurso de las reuniones que iba teniendo el Ejecutivo Municipal con los sindicatos. Y luego llega el Consejo Deliberante con esto ya acordado. Nosotros sí, lo que hicimos desde la comisión número uno, que es la comisión reglamentaria, es convocar a funcionarios municipales. También nos acompañó la intendenta Fernanda Alonso y los representantes de los sindicatos, tanto de ATE como del SOEM como de UPCN. Y ahí nos explicaron detalladamente, y también pudimos hacer las consultas por parte de cada uno de los bloques de concejales y concejalas de nuestro cuerpo deliberativo, a los representantes y a los funcionarios y a la intendenta, cómo fue dándose este acuerdo, cuáles eran las modificaciones más importantes y, en definitiva, cómo lo tenían pensado implementar. Y esto nos dijeron, que a partir de enero del 2021 comienza a regir el nuevo estatuto, el que nosotros aprobamos en la última sesión ordinaria de este Consejo, y que estos 286 trabajadores y trabajadoras municipales comienzan a pasar a planta permanente el mes próximo con el estatuto vigente. Así que ese acuerdo fundamental y ese diálogo con consenso se logró. Nosotros acá en el Consejo lo pudimos explicar a cada bloque. Algún bloque es verdad que pidió más tiempo en el tratamiento, pero bueno, nosotros estuvimos trabajando durante 15 días el bloque Frejupa en el expediente, estuvo trabajando en el nuevo estatuto, en las modificaciones, asesorándonos, y después pudimos consultarles en la reunión a los funcionarios y a los sindicatos todas las dudas que teníamos. Y bueno, una vez que también en esa mesa de acuerdo, en donde está el Ejecutivo Municipal y donde están los representantes de los trabajadores y trabajadoras, donde están las firmas que respaldan en ese momento era el proyecto, la firma de los 286 contratados y contratadas. Con lo cual, podríamos tener dudas, sí, claro, se preguntan también, es cierto, pero el acuerdo base y fundamental ya estaba dado en una mesa de diálogo que había iniciado el Ejecutivo. Bien. Daniel, otra cuestión que tiene para su tratamiento en estos momentos es la regulación del cannabis medicinal. ¿Cómo crees que va a avanzar esto? ¿Se han dado un plazo para que salga la ordenanza? Mira, en principio, venimos trabajando fuertemente también y a muy buen ritmo, también con la posibilidad de convocar a distintos especialistas, profesionales, distintas organizaciones que están en la temática, a funcionarios, a funcionarias municipales, a distintos equipos de salud. Nos queda también la Universidad Nacional de La Pampa, el CERET, que queremos que sean parte de esta ordenanza. Y básicamente lo que buscamos es el marco regulatorio para la investigación médica y científica del cannabis para el uso medicinal, que tenga este fin y que tengamos la posibilidad de este año tener este marco regulatorio. Nos quedan las sesiones ordinarias de noviembre y seguramente las de diciembre, pero queremos con la posibilidad de tener este año la ordenanza ya sancionada, porque entendemos que hemos podido compartirla y podido discutir y debatido con distintos sectores. Hemos avanzado hasta incluso con testimonios de familias que tienen un hijo o una hija con determinada patología y que esta enfermedad con un tratamiento del cannabis de uso medicinal han mejorado en distintos aspectos, y esto también fue después corroborado por un neurólogo de la ciudad de Santa Rosa, Matías Kohler. Después tuvimos también otros especialistas que fueron dialogando con nosotros en la comisión y aportando, porque en esto también seguramente es importante el aporte y todo lo que podamos ir incorporando al proyecto de ordenanza. Y Daniel, te pregunto, ¿aspiran a que haya unanimidad o está descartada? Sí. Yo creo que en esto vamos a coincidir con los demás bloques. De hecho, Propuesta Federal presentó una iniciativa similar a la del FREJUPA. La del FREJUPA nosotros entendemos que está más completa en muchos aspectos, pero de todas maneras son similares y el tratamiento se le está dando de manera conjunta en las comisiones a los dos proyectos. Y el bloque UCR, por lo que también ha manifestado en las comisiones y lo que nos ha dicho, coincide en este tema y entiende de que, bueno, por supuesto tiene que tener un tratamiento del nivel que le estamos dando. Después crear también esta posibilidad que estamos viendo del registro voluntario de usuarios y usuarias del cannabis medicinal y de los derivados. Esto para tener también un poco los datos concretos de producción que hay, de la clasificación de las distintas cepas que se debe dar. Por eso, en otro punto, que son tres puntos centrales que nosotros consideramos, que era el marco regulatorio que te decía anteriormente y la investigación médica y científica, esto de poder crear un registro voluntario de personas usuarias y cultivadores, y después la posibilidad de generar un consejo consultivo que pueda ser interdisciplinario y que sea conformado por distintos representantes de distintas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, y que puedan brindar también capacitación, formación en todo lo que está referido al cannabis medicinal. Así que estamos trabajando fuertemente en una ordenanza que sea aplicable, que sea en esta realidad que están viviendo las distintas familias, los distintos pacientes con las distintas patologías, y la posibilidad de dar un registro y tener en conocimiento cuántos cultivadores, cuánta producción del cannabis medicinal hay en la ciudad de General Pico, y darle a partir de ahí el marco regulatorio que merece un tema tan actual y una realidad que tal vez hace años no se daba y hoy hay que reglamentarla, porque evidentemente esto está en la realidad, sobre todo de las personas que tienen algún tipo de patología. Así que en esto estamos trabajando fuertemente y queremos que salga la mejor normativa en términos aplicables, pero fundamentalmente en darle un marco regulatorio al cannabis medicinal. Bien. Daniel, te hago una última consulta vinculada con la política. Digamos, ¿generó algún ruido durante el fin de semana este cruce en redes sociales entre la intendenta y el ex gobernador? Vos no tenés nada que ver, pero supongo que en algún punto también afecta la gestión. ¿Qué reflexión hacés sobre esta situación de que Berna es candidato o no es candidato? ¿Cómo lo viven? Mira, la reflexión nuestra siempre la misma, digamos, desde el pensamiento político que podemos llegar a tener desde el espacio, desde seguramente desde el Partido Justicialista, porque todos coincidimos en que la persona con mayor caudal de votos, yo no tengo duda, al menos, por supuesto, es el ingeniero Carlos Berna, y que la decisión de él es siempre la que nosotros acompañamos, y en eso, en su momento, siempre nos comunica o comunica al partido cuáles son los pasos a seguir desde lo político. En referencia a lo que decís vos, esto de que hubo declaraciones durante este fin de semana, bueno, el sábado concretamente, es lo que siempre está, y la pregunta que permanentemente todos hacen es cómo va a ser el escenario político, cómo va a ser la campaña para el próximo año, cuáles van a ser las reglas de juego. Y nosotros tenemos que estar hablando siempre del frente tan importante que pudimos construir en el 2019, el frente de todos en la provincia de La Pampa, si bien era a nivel nacional, pero en la provincia de La Pampa logramos todos los espacios que tiene el movimiento nacional justicialista, que tiene el partido justicialista a nivel provincial. Todos los espacios pudimos converger en uno mismo, que era el frente de todos. Bueno, y hay que seguir por ese camino, entiendo, por los resultados obtenidos políticamente y porque, aparte, ideológicamente estamos convencidos que es el peronismo el que va a sacar al país adelante, y con los mejores hombres y con las mejores mujeres que tenemos en el partido, y que desde luego veremos el próximo año cómo se dan las cosas. Nosotros hablamos de candidatura o no candidatura. En realidad, la gente hoy, lamentablemente, la cuestión pasa por otros intereses, y que es el día a día, en un año tan particular como el 2020, en donde tuvimos la pandemia, que complicó aún más los 4 años de Macri, los 4 años del PRO, que fue un desastre en la política económica, que afectó a millones de personas en la República Argentina, que afectó a la provincia de La Pampa en términos de decisiones políticas que nos dejaron de lado. Bueno, hay que reconstruir el país, hay que reconstruir todo lo que significa la política económica, lo social, cómo avanzamos sobre todo eso, y qué tanto trabajo está haciendo el gobierno nacional y el gobierno provincial y el gobierno municipal. Hoy el interés debe ser ese: cómo le solucionamos los problemas a la gente, cómo definimos las políticas públicas que puedan dar respuesta a un problema tan grave como el que se nos ha presentado en materia sanitaria, en materia de salud, que tiene repercusión directa en todas las actividades económicas, que tiene repercusión directa en el día a día de las familias piquenses, porque, bueno, yo hablo de la General Pico y obviamente en las familias pampeanas. En eso es donde tenemos que buscar las respuestas y las soluciones. La política partidaria sí nos interesa a determinado sector, y veremos el próximo año cómo se definen estas cuestiones. Hoy hay que resolver otros inconvenientes que estamos teniendo. Ojalá tengamos al mejor de todos, como nosotros siempre decimos, con las posibilidades de estar con esto de ser candidato. Pero no lo defino yo, ni mucho menos. Nosotros lo que tenemos que pensar es cómo hacemos bien las cosas para que el peronismo siga triunfando en la provincia de La Pampa en el 2021 en las legislativas nacionales. Gracias, Daniel. Bueno, no, gracias a vos. Daniel López es el viceintendente de General Pico, presidente del Consejo Deliberante, y lo abordábamos sobre distintos temas en esa ciudad.